Señoras y señores, tengan la bondad de no moverse. Una sonrisita a la de tres. Un, dos, tres. ¡Sí! He tenido un sueño muy raro. He soñado que estaba paralizada y se me aparecía la Virgen María. Me decía algo, pero no la entendía muy bien. Me levanté y me acerqué para oírla mejor. Entonces me daba cuenta de que no estaba paralizada. Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo? ¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven, cura su alma, y si lo deseas, cura también su cuerpo. El Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde se irán de vacaciones. El primero dice: tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta: no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice: ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice: sí, genial, ahí no he ido nunca. Tras los límites, con David Mulé. Ya lo adelantábamos al principio, y es que esta noche, en Tras los límites, vamos a hablar sobre un tema muy controvertido, pese a que su nombre quizás lo diría todo. ¿Son divinas las apariciones marianas? Hay diversas opiniones al respecto, y es por ello que hemos traído este tema en esta noche a Tras los límites. Como decíamos al principio, estas apariciones se atribuyen a la Virgen María, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las pruebas de ello? Nos encontramos en nuestro tiempo de Tertulia 3D, como siempre lo hacemos con nuestros compañeros Santiago Vázquez, Dani Álvarez y Juanjo Sánchez Oro, al cual habéis escuchado hace un ratito en nuestra mesa de reacción y que ha tenido que salir un momento a atender unos asuntos, y vamos a ver si le da tiempo luego a volver. Así que vamos a pasar, mientras tanto, a saludar a nuestros compañeros Dani Álvarez y Santiago Vázquez. Buenas noches, Dani Álvarez. Pues muy buenas noches, compañero, muy buenas noches a todos los contertulios y por supuesto pues a toda esa audiencia que nos escucha. Dani, ya echábamos de menos tenerte ante los micrófonos detrás de los límites, Dani, y bueno, la verdad es que qué mejor excusa para que vuelvas que esta interesante tertulia de esta noche, que sé que además que la vas a disfrutar. Pues sí, siempre es un placer, bueno, pues disfrutar en vuestra compañía de una tertulia, porque entre otras cosas me encantan los debates, ya lo sabéis, y bueno, la verdad es que sí, hubo diversas cosas que me tuvieron muy ocupado y algunos problemillas, y entonces, bueno, pues no pude estar primero, pero bueno, aquí estoy y espero pues hacer más apariciones. Bueno, y también tenemos, como decíamos, esta noche pues a nuestro compañero, nuestro gran amigo, don Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, David, y muy, muy a gusto por estar aquí con Daniel, contigo, con Juanjo y con todos los oyentes de Tras los Límites. Y hacía tiempo que no venía yo por aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, es que el tema es que sabemos que Santiago tiene pues muchas cosas que hacer, obviamente. Es una persona que no para. Al igual que nosotros, bueno, estamos todos que no paramos, y yo creo que eso es sinónimo de salud, ¿no? Estamos todos... Exactamente, exactamente. Eso es sinónimo, tú lo has dicho, es sinónimo de salud. Y el estar ocupado, sanamente ocupado, porque ocupado se puede estar de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Pero una labor magnífica, y permíteme que muy brevemente te dé la enhorabuena por esta nueva temporada, lo hemos hablado fuera de micro, por esas incorporaciones, por esas nuevas secciones, ideas, compañeros que están colaborando con el programa. Mi enhorabuena, David, desde aquí. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Así es. Pues chicos, si os parece, Santiago, vamos a empezar. Nos vamos a analizar casos, si os parece, como primer punto de todo esto, ¿no? Yo estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes pues estarán acordando ahora mismo pues de la famosa aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? En el que pues estos tres pastorcillos en una encina de la localidad de Fátima en Portugal pues se encontraron, parece ser, allí, ¿no? con la Virgen. A partir de allí pues bueno, pues una serie de revelaciones y sucesos que hacen a todos pensar, como decía, que se trataba de la mismísima Virgen María. Pero como este, hay muchos casos más, ¿no? Sí, no sé si Dani o yo, ¿quién abre el fuego? No sé, quien tú digas, David. Pues Santiago, pues tal, por hablar te ha tocado. Bueno, muy bien. Bueno, si nos ceñimos al caso de Fátima, yo creo que es interesante apuntar que antes de esa supuesta aparición de la Virgen, el 13 de mayo de 1917, los niños, que como bien has dicho eran pues tres pastorcillos que estaban con el rebaño, efectivamente, aparte, y esto no se ha dicho mucho en algún medio, libros me refiero, documentación, sí se ha mencionado, pero había más niños, no solamente eran estos tres, pero realmente quienes vieron a la Virgen fueron estos tres. Pero antes de eso, que es a lo que yo me refería, se aparece un ángel, el ángel de la paz. Y este ángel de la paz fue preparando, por decirlo así, a los tres niños para la visión de la señora, de la Virgen. Claro, lo interesante aquí, yo creo que todos los oyentes que conocen el tema estarán de acuerdo, son los tres famosos secretos de Fátima, y sobre todo ese prodigio, ese podríamos incluso calificarlo como milagro, que sucedió en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, cuando se produjo la danza del sol, cuando se precipitó, yo sé que esto, como me decía Pitita Ridrujo en una entrevista que le hice hace muchos años, me decía, yo sé que esto no puede suceder desde un punto de vista astronómico, pero ahí están los periódicos de la época, e incluso algunas fotografías, fotos, es verdad que de muy mala calidad, porque estamos hablando de 1917, pero es cierto que en Cova diría, aquel día se encontraban cerca de 70.000 personas, lo recogieron todos los medios de la época, y sobre todo de aquella zona. Hay testimonios de personas que estaban allí muy relevantes, hablamos pues de médicos, hablamos de periodistas, hablamos de abogados, de jueces, es decir, testigos de un reconocido prestigio que atestiguaron efectivamente que aquello ocurrió realmente. Ahora la pregunta, y es el tema de hoy, ¿no? Y lo que tú planteas es si realmente lo que se apareció, por ejemplo, en Fátima, que es una de las apariciones más importantes en la historia de la Mariología, si realmente era la Virgen, o qué era exactamente lo que se apareció en Fátima. Le cedo la palabra al maestro Daniel, y ahora pues seguimos debatiendo sobre el tema. Pues Dani. Bueno, sobre Fátima, bueno, como tú bien has dicho, muchas gracias, Santiago, por cierto, y como tú bien has dicho, pues vamos a ver, hay mucha controversia, ¿no? No sobre Fátima, sino en general sobre todas las apariciones, ¿no? Apariciones marianas. porque también hay que hablar de apariciones, no solo en el sentido mariano, sino en el sentido de otra, de, en el contexto de otras religiones que también supuestamente se han dado, ¿no? Pero bueno, hablando concretamente de Fátima, yo encuentro que existe un fenómeno, porque de eso no lo vamos a negar, efectivamente parece ser que el fenómeno existe por muchas razones, y otra cosa es pues precisamente lo que señala acertadamente Santiago, cuál es su naturaleza, ¿no? Cuál es sobre todo su génesis, ¿no? Porque yo ahí mantengo un poco de discrepancia, en tanto que aparecen ciertos elementos dentro de la historia de la aparición de Fátima que son un poco discordantes, ¿no?, con el contexto religioso en sí, ¿no?, con lo que representa en sí la palabra de Cristo, lo que predicó Jesucristo, lo que e incluso el Antiguo Testamento. Y bueno, que poco a poco, pues si queréis vamos comentando, si quieres que comente alguno lo comento, no hay problema. Sí, sí, por supuesto. Yo si te parece, Dani, te pediría que empezaras y luego pues ya vamos soltando nuestras ideas. Vale, pues bien, por ejemplo vamos a ir a un hecho concreto, ¿no? Por la aparición del rosario, ¿no?, como un elemento al cual hay que recurrir para orar, ¿no? Es uno de los mandatos, creo recordar, que la Virgen efectúa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es un poco, me parece un poco fuera de contexto, siempre y cuando hablamos de un objeto que en un principio, bueno, pues tuvo una significación pagana, un origen pagano, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece un poco absurdo, permítame la palabra, que la Virgen, digamos, solicite que se rece el rosario, ¿no? Me parece, pues hay un elemento un poco extraño, cuanto menos, ¿no? Después, el hecho de que, por ejemplo, pues la mayoría de las veces que se dirige, sobre todo pues en cuestión de los secretos, de los famosos secretos, se dirige a la persona, al niño, en este caso a la niña, creo recordar, más adulta, ¿no?, más mayor. Es una cosa muy muy interesante también, ¿no? Creo recordar también que estos pastorcillos sí vivían en un contexto religioso, o sea, de religiosidad, ¿no?, dentro de la familia, ¿no? Eran creyentes y vivían dentro de ese contexto, bueno, pues característico de aquella época de fe, ¿no? Y bueno, hay un montón de matices que la verdad es que ponen un poco en duda, o por lo menos a mí, desde un punto de vista escéptico sano, ¿no? No la producción del fenómeno, sino la naturaleza del fenómeno, que es con lo que estamos lidiando hoy, ¿no? Sí, hombre, a mí, por ejemplo, el tema de esta danza del sol que comentaba antes Santiago... Bueno, yo creo que es una teoría que muchos han comentado, ¿no? Y es que puede ser que ese sol, esa danza del sol, lo que realmente fuera es un ovni, porque, bueno, es una hipótesis, ¿no?, que yo he escuchado y que a mí me parece muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí, en efecto. En efecto, y además lo tenía aquí apuntado en cuanto a lo que comenta Daniel, porque lo interesante de todos estos fenómenos, en general hablo ahora, es no ya que se produzcan, que se producen, y que en Fátima sucedió algo, sea sobrenatural, sea paranormal, sea extraterrestre, sucedió algo, eso es evidente, es, como digo, la naturaleza de la causa que está operando. Eso es lo que a mí personalmente, y creo que a Daniel también, más nos interesa. Es decir, una vez comprobados los hechos, lo que tenemos que procurar averiguar, o al menos acercarnos todo lo posible, es saber de qué naturaleza está constituida la causa que se está manifestando. Dentro de estas apariciones en Fátima, hay que contemplar el asunto en cuanto a lo que ocurrió, lo que se comunicó a esos tres niños, Como ha dicho Daniel, en efecto, así es. Lucía, que era la mayor, fue la única que de hecho murió hace no demasiados años, que ingresó como monja. La Virgen, voy a decir supuestamente la Virgen, en hipótesis, como siempre hablamos, ya dijo en esas apariciones a ellos mismos, a los niños, que Jacinta y Francisco se los iba a llevar al cielo, dijo. Antes, y así fue, a los pocos años, muy pocos años después, los dos niños murieron. Bueno, pues todo esto hay que ver el contexto, porque si nos centramos en las comunicaciones de esa aparición a los niños, el contenido de las mismas, ¿con qué nos encontramos? Pues en el primer secreto, la Virgen señala con una de sus manos al suelo, y allí escribió Sor Lucía, ¿el qué? Pues nada más y nada menos que la visión del infierno. Claro, aquí nos encontramos con un primer escollo, efectivamente, porque si lo que están viendo los niños, y así lo dijo la aparición, dijo, voy a intentar recordar casi textualmente, estáis viendo el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Y los niños vieron almas que se retorcían en gemidos, en ese lago de fuego, en ese mar de fuego, y también la visión de los demonios. Estamos, por tanto, en un contexto absolutamente teológico, absolutamente teológico. Por otra parte, en el segundo secreto, aparte de mencionar que la Primera Guerra Mundial va a terminar pronto, pero que si el hombre no cambia, comenzará otra peor, que en efecto así fue con la Segunda Guerra Mundial, sí que la Virgen, dentro de ese segundo secreto, que es un poco farragoso porque se mezclan varios puntos, uno de ellos, que es el que más me importa, dado el tema de hoy, es que pide textualmente la consagración de Rusia, es decir, el comunismo en definitiva, a su Inmaculado Corazón, el cual dice que al final triunfará. Claro, su Inmaculado Corazón, también estamos ante una denominación teológica, es decir, religiosa. Por tanto, bueno, y el tercer secreto que se hizo público en el año 2000, si no me falla la memoria, ya sabemos que ese es tema para otro programa, David, si tú quieres, porque en cuanto al tercer secreto de Fátima, como bien sabéis, se ha dicho de todo, sí. Y unos dicen que no es realmente el auténtico secreto. Lo cierto es que varios papas conocieron desde que Sor Lucía escribió eso, ese tercer secreto, lo puso por escrito, lo metió en un sobre y lo entregó a las autoridades eclesiásticas, pues lo conoció Juan XXIII, que dijo que no quería ser profeta de calamidades, lo conoció Pablo VI, lo conoció Juan Pablo I, y lo conoció Juan Pablo II, que fue el que finalmente lo hizo público. Y lo que nos han contado es eso, precisamente, es decir, otra vez en un contexto religioso, en un contexto teológico, un papa tembloroso que va caminando entre cadáveres de monjas, sacerdotes, que sube un monte, y que en ese monte, en la cima, se encuentra una gran cruz, de la cual uno de los brazos emana sangre que recoge un ángel en una copa. Este es un poco el resumen del tercer secreto que nos dijeron o que se ha probado como auténtico. Por tanto, claro, estamos por todos lados en Fátima rodeados de contenidos religiosos. Si son ovnis, si es un extraterrestre, como apoyaba, por ejemplo, como recordáis, Giorgio Bongiovanni, que siempre en sus visiones de Jesucristo y de la Virgen María decía que salían de un ovni, e incluso hemos visto dibujos en publicaciones en prensa y que también circulan ahora mismo por internet, de cómo Giorgio Bongiovanni veía esas apariciones a Jesús y a la Virgen, dándole pues un tinte, efectivamente, ufológico, ¿no?, saliendo de una nave espacial. Yo creo, y aquí termina mi discurso, yo creo que, sinceramente, como en otras muchas apariciones que seguro que salen en esta conversación, se da el elemento religioso como punto destacado. Daniel mencionaba el rosario, y es verdad, es verdad que voy a decir en todas, porque no conozco ninguna donde la aparición, supuestamente la Virgen, no pida el rezo del rosario. En efecto, no olvidemos que el rosario es la meditación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí tenemos los misterios gloriosos, dolorosos, etcétera. Es decir, si tiene una connotación, como ha comentado Daniel, pagana, o es algo que viene de más antiguo, porque realmente el rosario, cuando aparece, aparece, si no recuerdo mal, en el siglo XII, a Santo Domingo de Guzmán, en esa aparición. Pues claro, es la meditación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y de su vida, en definitiva, de la figura de Jesucristo, ¿no? Por tanto, estamos hablando, y señalo ya para terminar, que nos encontramos con otro elemento más que señala que la naturaleza del fenómeno, de la causa que provoca el fenómeno, pues es una causa espiritual y, sobre todo, yo diría más que espiritual, sobrenatural. Bueno, es que de hecho de la Virgen de Fátima, bueno, incluso las teorías han sido de lo más rocambolescas, ¿no? Incluso se ha hablado de viajeros en el tiempo, o sea, yo personalmente creo que este tipo de apariciones van muy sujetas, quizás, como puede pasar igual que en el caso de los ovnis, a la actualidad social, y al folclore que pueda existir en aquel momento de la época, ¿no? Por ejemplo, el tema del viaje en el tiempo, los ovnis, son teorías que han surgido pues mucho más recientemente que esa teoría cristiana, ¿no? De que pudiera ser la Virgen de Fátima, ¿no? A lo mejor, pues si lo vemos dentro de 3.000 años, vete tú a saber lo que podemos pensar que puede ser esa aparición, ¿no? Entonces, a mí personalmente, pues yo no sabría decir qué puede ser esto, ¿no? Si es, realmente es divino, si no es divino, pero desde luego que cuando no conocemos un tema, cuando no podemos demostrar que esa aparición sea realmente pues la Virgen, un extraterrestre, un viajero en el tiempo o lo que sea, pues es cuando surgen estas hipótesis, ¿no? Que de momento yo creo que es lo único o de lo poco que podemos digamos hacer en este sentido. Antes de irnos más allá de Fátima, quería darle el turno de palabra a Dani, que nos está levantando la mano. Coméntanos, Dani. Sí. Bueno, me parece interesantísimo todo lo que habéis dicho porque me ayuda un poco en la reflexión, ¿no? Sobre los secretos, bueno, pues los secretos, que para empezar, bueno, pues no tenían que ser secretos, o sea, así de claro, ¿no? Porque precisamente uno de los, digamos, de las ramas de la teología, lo que podríamos considerar como racionalismo, ¿no?, teológico, precisamente está en contra de ese matiz religioso que supuestamente arrastran estas apariciones, ¿no? Porque precisamente ellos argumentan en su tesis argumentan que la fe es un aspecto común a todos los seres humanos, ¿no? Y que por lo tanto los mensajes privados pues carecen un poco de legitimidad en cuanto a este tipo de apariciones, ¿no? Pero por otro lado contrastan a la vez con esa difusión, ¿no?, de la fe, ¿no?, que se supone que ha de ser de forma pública, ¿no? Y claro, también, bueno, argumentan otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, que el hecho de que Jesús fue el último enlace entre Dios y los hombres y que lógicamente pues que no cabe que ahora de manera privada pues aparezcan otras entidades, otros seres, otras divinidades que de alguna manera pues intermedien, ¿no? Son aspectos pues de ese racionalismo teológico que se plantea pues dudosamente este tipo de apariciones, ¿no?, este tipo de tal. Entonces, sí es verdad además que además de esa sustentación que ese sustento que tiene privado, que bueno, que le da un aspecto un poco pues dudoso, ¿no?, cuanto menos, luego tenemos, por ejemplo, pues cuando en el Levítico, por ejemplo, se habla de que no se hará culto a las imágenes, que no se harán ídolos ni tallas ni imágenes sobre pues todos los los seres que habitan en el cielo, ¿no?, por decirlo así, sobre Dios sobre todo, y creo que también lo reafirmó, lo refrendó el propio Jesús en sus enseñanzas. Me parece también sumamente curioso que precisamente las apariciones marianas obedezcan a una especie de morfología de propia de la imagen que se venera en la zona concreta, es decir, que aparece en esa zona con la vestimenta característica o propia que suele tener María en las figuras de esa zona, ¿no?, en el contexto social en el que se aparece, ¿no? Incluso pues aparecen objetos en ocasiones, ¿no?, objetos como lo que estábamos mencionando, rosarios, escapularios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues paradójicamente tenemos multitud de apariciones de vírgenes, hasta el punto de que alguna vez, hablando con algún sacerdote largo y tendido sobre estas cuestiones, pues muchas veces me dijo que hay que hacer muchas veces hincapié en que la Virgen, aunque se aparezca la Virgen de manera distinta, o sea, con ropa distinta, por decirlo así, para que me entiendan, aunque sea algo identificable, una característica identificable para ese pueblo concreto, para esa zona concreta, sigue siendo una sola Virgen, ¿no?, que sería la Virgen María. Por lo tanto, es curiosísimo que en ese aspecto, pues las apariciones marianas, como en este caso Fátima y como otras tantas, pues aparezcan en un contexto muy particular, muy privado, con un mensaje muy privado. También hay que recalcar que parte de esos secretos, pues vemos ahí un secreto, digamos, político, de un contexto político, un poco extraño para un mensaje de la Virgen, ¿no? Y luego, bueno, pues que aparezcan de esa manera, ¿no? No solo privada, sino que además también, pues, con una iconografía muy característica de esa época, ¿no? O sea, de esa época y de ese pueblo, ¿no? Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto último que acaba de decir Daniel. En efecto, yo sí pienso que si el fenómeno mariano es absolutamente real, es real. Si es la Virgen Madre de Jesucristo la que se aparece, se produce un fenómeno de adaptación, es decir, al igual que ocurre en las apariciones de seres fallecidos, esto sabemos perfectamente por la documentación que existe, por la casuística, que se presentan adoptando la forma que desean. Aquí estamos en el terreno de la parapsicobiofísica, en efecto. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con ese sacerdote al que aludía Daniel en cuanto a que la Virgen es un solo espíritu, que fue la madre de Jesús de Nazaret, si realmente es ella la que se aparece en estas apariciones, valga la redundancia, quien se presenta en estas apariciones, pero que según el lugar y el tiempo donde se aparece, y el mensaje, esto es importante también, y el mensaje que quiere transmitir a través de su imagen, la imagen que presenta, adopta una forma u otra. Esto es importante señalarlo. Ha mencionado también Daniel algo, es un punto importantísimo, porque sabemos, por ejemplo, que el protestantismo no acepta ni reconoce la calidad de mediadora o de intercesora de María la Virgen, ni muchísimo menos, simplemente es la madre de Jesús. Sí creen en su virginidad, porque así lo dice el texto, pero no en ese papel de intermediaria entre Dios y los hombres, o los hombres y Dios. Los ídolos. Y en efecto lleva razón Daniel. En el Antiguo Testamento queda terminantemente prohibido para el pueblo judío el adorar a cualquier tipo de ídolo, ni de animal que esté sobre la tierra, ni de ave, ni por supuesto de peces, de animales que están en el agua, peces y otro tipo de animales acuáticos. Pues bien, yo pienso particularmente que, primero, a la Virgen, y esto el magisterio de la Iglesia lo deja muy claro, a la Virgen no se la adora, la adoración solamente es para Dios, para la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que a la Virgen se la venera, porque no es un ser de naturaleza divina, es un ser creado, pero no sin pecado original, teológicamente hablando, pero no es de naturaleza divina. Por tanto, se le debe una veneración, que no adoración. La adoración, como digo, solamente para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Por tanto, eso por un lado. Y por otro, yo creo también que ese mandato, a través de la ley mosaica, de no adorar a ningún tipo de imagen, de ídolo, tiene su raíz, su formación, su génesis y lo que pasó cuando fabrican el famoso becerro de oro, en definitiva. Porque ellos, en ese inicio, adoraban, querían adorar a un dios que no era el auténtico dios, el Yahvé del Antiguo Testamento. Por tanto, creo muy interesante, de verdad, estas reflexiones que ha hecho nuestro compañero Daniel, porque dan pie para otros temas, como los que acabo de comentar, y otro más que planteo encima de esta mesa radiofónica, que también me parece muy interesante, y es por qué en las apariciones contemporáneas podemos hablar incluso de la Salette también, de la Salette, de la Medalla Milagrosa, anterior a la Salette, la de Lourdes, ya luego Fátima, y todas las que han venido después, actualmente, en las últimas 2-3 décadas ha habido muchísimas, como sabéis, ¿por qué los mensajes, los supuestos mensajes de la Virgen, son tan sumamente apocalípticos, donde se nos dice, y esta es una tónica general que no podemos perder de vista, porque o todas las apariciones son falsas, o alguna y auténtica? No voy a decir que todas son auténticas, yo creo que todas no son auténticas, pero algunas sí que hay. Y, como digo, esas apariciones, esos mensajes que la Virgen da, nos dicen que si el hombre no cambia su forma de vida, que si el hombre no vuelve al camino que conduce a Dios, esta humanidad terminará. Eso es algo que cualquier especialista en mariología, en apariciones marianas, puede perfectamente corroborar. ¿Por qué la Virgen, con tanta insistencia en las apariciones contemporáneas, viene siempre diciendo el mensaje de fondo es el mismo? Es un mensaje de destrucción al final. Dice que si el hombre no cambia, que esto se terminará. Dejo ahí la pregunta encima de la mesa y si queréis más adelante, pues entramos en ello. Santiago, antes de darle paso a Dani, que nos pide hacerte una pregunta, que ahora te quiero hacer, en cuanto a este último tema que comentabas, en cuanto a los mensajes apocalípticos que lanzan, pues estas últimas, por llamarlas de alguna manera, estas más recientes apariciones marianas, hombre, pues yo tengo mi opinión, ¿no? Yo pienso, igual que tú, pues que no todas no tienen por qué ser todas auténticas, obviamente, ni tienen por qué ser todas un fraude, ¿no? Pero desde luego, a mí lo que me parece es que realmente, sabiendo cómo está el mundo, sabiendo cómo va el mundo, no nos hace falta ninguna Virgen María que nos venga a decir que si el hombre no cambia, esto se va a acabar, porque es que tal y como está la situación hoy en día, a nivel de guerras, a nivel de pobreza, a nivel económico y a nivel social, desde luego que todo lo hace pensar, ¿no? Que es que o el hombre cambia o pues nos vamos a vamos al caos. Está muy claro. Eso es. Entonces yo creo que no nos hace falta tampoco una aparición mariana, ¿no? Que quizás estas personas se hayan visto de alguna manera influenciados por la actualidad, como decía antes en la anterior intervención, por la actividad, por la actualidad social, y que luego pues ya lo decíamos, no tienen por qué ser todas auténticas, pero que ellos en un afán o inconscientemente pues se hayan pensado en ese mensaje, no me parece nada descabellado, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos más o menos en la cabeza, a dónde podemos ir a parar si no cambiamos, ¿no? No hay más que mirar, pues como decía, todos los datos que daba antes, o incluso pues ese tan temido cambio climático, ¿no? Que también puede hacer que cambie toda la humanidad, obviamente. Dani, sí. No, iba a decir nada, un apunte en 15 segundos, muy breve, para escuchar a Daniel. Simplemente decir que, al hilo de lo que comentas, David, ya en la Salette, en las apariciones de la Salette en Francia, a los niños Máximo y Melania, la Virgen les dice, y esto me lo comentaba, recuerdo por primera vez, yo no conocía esta información, hablo pues del año 1993, en febrero del 93, cuando yo entrevisté a Pitita Ridrojo por primera vez. Ella me dijo que la Virgen ya en esas apariciones, estamos hablando de mediados del siglo XIX, les dijo que en la segunda mitad del siglo XX el hombre sería capaz de construir armas que serían capaces de destruir el mundo en pocos minutos. Esto lo dijo ya la Virgen en la Salette, en Francia. Creo que fue en 1848, si no me falla la memoria, cuando realmente qué armamento existía que pudiera aniquilar el planeta en pocos minutos. Bueno, pues esto se dijo, y esto me lo contaba Pitita Ridrojo en esa entrevista, y en efecto, si vamos a esas apariciones y buscamos documentación, pues en efecto nos encontraremos con ello, ¿no? Realmente es desconcertante, y por otra parte, hacemos aquí un punto y aparte para tratarlo posteriormente, si te parece bien a ti, David, es el tema de los milagros. Es decir, en Lourdes, que es considero el lugar donde más milagros ha habido, hay cerca de 7.000 milagros, pero reconocidos, ojo, de esos 7.000, reconocidos por la Iglesia Católica, reconocidos por esa comisión que se encarga de verificar y de corroborar que eso ha sido, por ejemplo, una curación milagrosa. Si no recuerdo mal, en este momento hay tan solo 67 o 68 de 7.000 que se han planteado. Es decir, la Iglesia es muy cauta, como debe ser, y yo aplaudo su comportamiento. Es muy cauta cuando hay un fenómeno de, por ejemplo, y ha ocurrido, la remisión de un tumor y la desaparición, y luego que tiene que ser continuado en el tiempo, tienen que pasar, creo que son 10 años, de forma que no aparezca, que sea constante la aparición, que sea repentina la desaparición, quería decir, que sea repentina, instantánea, que no exista ninguna posibilidad, también lo incluyen en esas características, que no exista ninguna posibilidad médica ni científica para explicar la curación. Es decir, después de una exhaustiva investigación, tan solo 67 o 68 milagros de los 7.000 supuestos se han reconocido en Lourdes. ¿Qué pasa ahí? Como siempre se ha planteado desde hace tiempo, ¿es la fe la que cura a la persona? ¿Es uno mismo? ¿Puede uno mismo curarse, pregunto, en voz alta, una leucemia, un carcinoma, un paralítico, porque hay casos? En fin, dejo la pregunta ahí. Yo sí que creo que hay una mano, por decirlo así gráficamente, una mano que está muy por encima del hombre, y que en determinados casos, tampoco entiendo muy bien por qué a unos sí y a otros no, esto es más filosófico y lo sabe bien Daniel, más filosófico, por qué a unos sí y a otros no les cura milagrosamente, porque unos milagros y otros que van ahí con toda la fe vuelven a sus casas y mueren, ¿no? Es algo que también me desconcierta en este punto. Hombre, 68 casos, aún así son unos cuantos. O sea, vale que 7.000 es una barbaridad, pero 68 ya son unos cuantos. Sí, sí, comprobados, comprobados y estudiados al milímetro. Aquí no se andan con bromas. Este es un asunto muy serio, como sabéis, y son, es que no sé si son 67 o 68, pero vamos, una de las dos cifras, de cerca de 7.000 que se han planteado, ¿eh? O sea que, pero como bien dices, 68 casos, ya son 68 casos. Dani, coméntanos. Bueno, con que solo hubiera un caso ya sería para tener en cuenta el fenómeno, ¿no? Claro, como estamos acostumbrados a decir. Pero bueno, yo quería volver otra vez un poco a esos tres misterios de Fátima por una razón. Bueno, el tercer misterio lo tenemos una característica muy común en las predicciones, ¿no? Que es pues el encriptado, ¿no? De la predicción en sí, ¿no? Parece un mensaje, bueno, pues eso, encriptado, que de alguna manera pues es difícil de saber hasta que sucede. Por lo tanto, yo me parece que bueno, sigue un poco pues la línea de otro tipo de predicciones, ¿no? Luego, el segundo, como bien dije antes, es un mensaje político, claramente, pues de un contexto político, ¿no? Pero luego, la pregunta que yo le quería hacer a Santiago es, ¿por qué, por ejemplo, la Virgen en el primer secreto muestra el infierno a unos niños? Además, algo tremendo, ¿no? Sí, sí. Cuando Jesús, el propio Jesús, en ningún momento en vida hizo muestra alguna ni de infierno, ni de cielo, ni de nada. Es más, a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, les costaba muchísimo, muchísimo entender el mensaje de Jesús, el mensaje, el contexto al que Jesús hablaba de reino y demás. Y sin embargo, pues Jesús no mostró ese infierno, no mostró tampoco el cielo, evidentemente, y sin embargo una aparición mariana a unos niños les muestra el infierno, ¿no? Es algo que la verdad me produce bastante inquietud, ¿no? Y bueno, lo que acaba de decir Santiago demuestra que la Iglesia Católica, en sus investigaciones rigurosas, pues se plantea también este tipo de cuestiones, ¿no? En muchos casos. Pues Santiago. Bueno, voy a tratar de dar mi humilde opinión respecto a Sincer Exegeta, a lo que plantea Daniel. En efecto, la visión del infierno en Fátima, los niños sufrieron, y así lo expresaron en su día, sufrieron auténtico terror. Hasta tal punto que, según se cuenta en crónicas de la época que refirieron los niños, la Virgen, por decirlo así, tuvo que cerrar ese escenario que les había mostrado extendiendo su, creo que era su brazo derecho, creo que fue el derecho, hacia la tierra, porque realmente lo que estaban viendo esos niños les afectó muchísimo. Y Sor Lucía, que como he dicho se hizo monja después, lo recordó siempre, y en alguna ocasión escribió acerca de la visión del infierno. Dijo que era absolutamente terrible, no solamente la visión de una forma visual, sino lo que desprendía esa visión, el sufrimiento tan atroz que desprendían esas almas que se retorcían entre llamas, esos demonios cargados de malignidad que atormentaban a esas almas. Es cierto que es una visión totalmente medieval, pero claro, es que nos encontramos, y aquí podríamos ampliar muchísimo el asunto, porque es que da para muchísimo. En los textos neotestamentarios, es decir, en los evangelios, hablo de los cuatro evangelios, sobre todo en los tres sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús, y ahora estoy, precisamente se lo comentaba un compañero nuestro la otra noche, estoy metido con el estudio de un lugar que yo tenía olvidado, yo diría que casi despreciado, como es el purgatorio, el estado después de la muerte, que según el magisterio de la Iglesia podemos ir o bien al cielo, al infierno o al purgatorio. Simplemente para la Iglesia, claro, luego hay otras confesiones que piensan otras cosas, por ejemplo, los protestantes no creen en el purgatorio. Pero durante este tiempo, y estudiando ahora un tratado que además es un libro anónimo, no tiene autor revelado, es anónimo, es un tratado sobre el purgatorio que es magnífico, y da mucho que pensar. Digo esto porque Jesús, en los evangelios, sí que habla, si eso lo dijo Jesús, sí que habla de un lugar. Por ejemplo, dice, no temáis, voy a intentar recordar de memoria la cita, no temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Y luego añade, temed más bien, aquí encontramos aquello del santo temor de Dios, temed más bien a aquel, refiriéndose a Dios, al Padre, aquel que puede arrojar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Estas son palabras de Jesús de Nazaret que aparecen, si no recuerdo mal, en el Evangelio de Mateo. Pero es que más expresiones, y voy a ser breve. Habla del horno de fuego, horno ardiente, en palabras de Jesús en los Evangelios. Cuando representa en esa parábola el juicio final, dice que pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, dice, e irán estos, los justos, a la vida eterna, y dice, y añade, aquí se pronuncia la palabra, al infierno eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso aparece en los evangelios. Habla del llanto y del rechinar de dientes, el gusano que no muere, el fuego inextinguible. Todo eso aparece en palabras de Jesús en los evangelios. Es decir, que Cristo, como buen judío que era, porque era un judío convencido, así lo decía nuestro querido profesor Argumosa, lo recuerdo perfectamente una tarde hablando de esto en su casa, y lo tengo grabado, de hecho, en una de esas grabaciones que yo le pedía permiso para grabar, decía, Jesús era un judío convencido, y como buen judío, claro está, es que creía en un lugar, antiguamente, sabéis que se hablaba del Sheol, los primeros, al principio, ni siquiera se consideraba la vida de ultratumba, sino que Dios premiaba, hablo del judaísmo, premiaba a los buenos, por decirlo así, a los justos, con herencias, con haciendas, con riquezas, con descendencia, es decir, con premios, lo que los humanos consideramos como premios, y a los malos con enfermedades y con castigos, aquí en la tierra. Sin embargo, llega Jesús y dice que no, que hay una vida eterna, que hay una vida después de la muerte, porque el concepto Sheol es un mundo que tampoco se parece al purgatorio, donde los difuntos están como dormidos, como aletargados, por decirlo así, como deambulando. Es un lugar bastante inexacto y nos ha llegado muy desdibujado, realmente. No es fácil analizar el asunto del Sheol, pero del infierno, claro que habla Jesús de Nazaret. Es mi modesto punto de vista, pero en base a las referencias neotestamentarias que aparecen en los textos. Y no hablemos ya, si salimos del Nuevo Testamento, de las visiones de místicos y santos, o místicas y santas, también mujeres. Pues tenemos a un San Juan de la Cruz, tenemos a un Santo Tomás de Aquino, tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús. Es decir, podemos seguir con la lista ampliando visiones, el Santo Cura de Ars, Padre Pío, el Santo, ya Padre Pío es algo familiar, San Pío de Pietrelcina, personajes de una elevación espiritual enorme que tuvieron experiencias, claro. Y termino, aquí entramos en lo subjetivo. Y como todo lo que es subjetivo se puede discutir y poner en tela de juicio, claro está, como todo. Porque, evidentemente, se puede decir, bueno, es que esas visiones eran provocadas por su propio inconsciente. Es evidente que esto es posible, claro está. Pero simplemente me remito ahí, me remito a esas palabras de Jesús. Para mí es mi modelo, ya lo sabéis, sin ser un católico practicante de misa diaria y de comunión diaria, pero el concepto infierno sí que aparece como lugar, como lugar. Yo creo que no es eterno, Dios no puede condenar eternamente una criatura suya a un castigo eterno, pero yo sí que creo que hay un lugar de purificación y de transformación. Claro, Santiago, lo que pasa es que yo creo que Dani se refería más bien a mostrarles el infierno directamente, ¿no? La aparición mostrarles, no. No, física, visualmente te refieres. Sí, claro. Dani nos hablaba de la visión de la Virgen de Fátima a esos niños, enseñándoles el infierno, haciéndoles ver el infierno, y decía pues que Jesús en ningún momento les hizo ver a sus apóstoles esa visión del infierno, ¿no? A eso es a lo que se refería él. Sí, es así. Entonces he entendido muy mal lo que ha querido decir, lo que ha dicho, vamos, lo que ha dicho Daniel. Yo no quería cortar por si llegabas al final al tema, pero veo que... No, has hecho bien. Pues en efecto, Jesús, por lo menos que yo recuerde ahora mismo, en su vida pública recogida en los evangelios, en ningún momento, no recuerdo en ningún pasaje donde les muestre a los apóstoles el infierno, ¿no? Uh-huh. Ahí lleva toda la razón Daniel, es uh-huh. verdad. Bueno, pues vamos a continuar con más puntos, porque ya sabemos que cuando empezamos a hablar no paramos y no se paramos, nos va siempre de tiempo. Vamos a intentar darle un poquito más de agilidad. Y yo quería preguntarte a ti, Santiago, y por supuesto a Dani también, pues si hay una serie de sucesos que se repiten en las apariciones marianas. O sea, digamos una especie de decálogo, como para decir que lo que están viendo estas personas o esa persona es una aparición mariana. Bueno, vamos a ver. ¿Desde qué punto de vista? Porque quiero decir, ¿para la persona que ve a la Virgen o para, en este caso, para que la Iglesia diga, pues en efecto aquí tenemos interés para investigar? Porque claro, un lugar que casi siempre, por no decir siempre, es un lugar apartado, en plena naturaleza, esa es una constante. No siempre, pero frecuentemente a niños, quizás por esa ingenuidad, porque no están contaminados en todos los sentidos, ¿no? Culturalmente. Aparición, esta también es una constante, aparición de agua, de un manantial, de un riachuelo, también ocurre. Se suele presentar casi siempre a personas humildes, modestas, de escasa formación cultural. Es verdad. Aunque, ojo, no pensemos que todas las apariciones se han presentado a personas analfabetas. Tampoco es así. Podríamos seguir, pero básicamente esos puntos. En cuanto a la Iglesia, muy brevemente, la Iglesia católica, y también esto, yo estudié en un colegio de sacerdotes, del cual tengo un maravilloso recuerdo durante 8 años o 9, no recuerdo ya, lo hablé con más de uno y posteriormente también, y de hecho tengo algún amigo sacerdote actualmente. Ellos, hemos hablado de los milagros, es importante que en una aparición mariana, como Lourdes apuntaba yo, de esos 7.668 milagros reconocidos oficialmente como tales. Eso es importante, pero, yo creo, y esta es una opinión más personal, lo más importante son los frutos de la aparición, no tanto como los fenómenos de levitación, fenómenos incluso de estigmatización del vidente o de la vidente, fenómenos de osmogénesis, por ejemplo, de oler a rosas o de oler incienso, la danza del sol, es decir, fenómenos objetivos que se pueden de alguna forma experimentar. No, lo que interesa son las conversiones. Este es un punto que quizás no se menciona demasiado, que pasa un poco por alto, pero que es importante a la hora de estudiar una aparición mariana, y es este punto: que una persona acude a un lugar mariano, Fátima, Lourdes, El Escorial, Medjugorje, cualquier lugar mariano, y se produce un cambio radical en la persona que por completo transforma su vida y se convierte. Sencillamente, esto es lo que se denomina frutos de la aparición, las conversiones. En esto se hace hincapié, y es importante. Bueno, yo le quería preguntar a Dani también, pues si nos dejamos algún punto, si hay algún punto que quisiera añadir. Seguro que sí, que hay alguno, sí. Dani. Bueno, habría, seguramente quedaría para un debate eterno, ¿no? Pero bueno, básicamente estoy de acuerdo totalmente con Santiago en que esos son los estereotipos, ¿no? Digamos, característicos de las apariciones marianas. Si bien es cierto que hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar este tipo de apariciones, porque podemos contar como un factor, o debemos contar como un factor, y muy importante, ¿no?, que es el factor sugestivo, y sobre todo el factor sugestivo en cuanto se refiere a ver una sugestión colectiva, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque ante un factor de tipo sugestivo, lo que se puede hacer es, ante una aparición X determinada, ante una anomalía, el cerebro, de alguna manera, o la percepción, lo que hace es proyectar sobre esa aparición, ¿no?, por decirlo de alguna manera, proyectar la idea que nosotros tenemos de esa entidad que pretendemos ver, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaríamos nosotros creando imaginariamente, dentro de una aparición real, estaríamos creando imaginariamente el contexto de, o sea, los rasgos, ¿no?, característicos de esa aparición. Eso pasa simplemente, por ejemplo, en las fotografías. Es algo que a mí me parece muy muy corriente, porque lo veo muy a menudo, que ante cualquier tipo de fotografía en la cual parece haber una anomalía, automáticamente el cerebro trata de crear una especie de pareidolia, ¿no?, sería la palabra más cercana, ¿no?, más parecida, ¿no? Uh-huh. Trata de crear una imagen de aquello que cree ver, ¿no?, o incluso hablando de sugestión colectiva, de aquello que otras personas nos están indicando que ven, ¿no? Por lo tanto, simplemente no quiero decir que sea eso, sino que simplemente hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar estas investigaciones, porque ese sería, digamos, la primera navaja de Ockham que hay que aplicar, ¿no?, una de las primeras. Sí, yo tenía pensada esta pregunta para más adelante. Si os parece, ¿te parece, Dani? Luego, más adelante, le preguntamos a Santiago en cuanto a esto, porque a mí me parece muy importante, ¿no?, y primordial, pues, pensar en esa sugestión colectiva en cuanto a estas apariciones, obviamente, ¿no?, que obviamente pues puede ser una sugestión, y que, como se ha dado en otros casos, por ejemplo, ¿no?, pues en tema de investigaciones parapsicológicas, por ejemplo. Antes de ir con esto, yo os quería preguntar, Santiago, te pregunto a ti primero, pues en cuanto a las personas que han vivido estas experiencias, ¿suelen ser personas religiosas, o también se han dado casos en personas ateas o agnósticas? Pues, siendo como debemos ser honestos, hay que decir que, claro, vamos a ver, por ejemplo, hemos hablado de Fátima al principio, y hablamos de tres niños. Esos tres niños, concretamente dos niñas y un niño, ¿creían en la Virgen? La respuesta es sí. La respuesta es que sí. ¿Creía Bernadette, la protagonista de las apariciones de Lourdes, la Virgen? Pues la respuesta es que sí. ¿Amparo Cuevas creía en la Virgen antes de aparecérsele, supuestamente? De que hay que plantearlo así, pues la respuesta es que sí. Es decir, casos de apariciones constituidas como tales a personas ateas, es decir, personas que niegan completamente, de una forma sistemática, de una forma reiterada e incluso con cierta inquina, la existencia de Dios, de un más allá, de la Virgen, de Jesús. Realmente, yo personalmente, no conozco una aparición mariana mundialmente conocida, donde el vidente o la vidente, la persona que ve a la Virgen, sea o haya sido un ateo. Yo no la conozco. Creo que la recordaría. ¿Esto apunta a la sugestión? Es posible. Es decir, yo estoy muy, muy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho Daniel hace unos minutos, en cuanto a que la Virgen se aparece, en mi opinión sí, pero muy contadas ocasiones, muy contadas. Es decir, no podemos dar pábulo a toda esta serie, a toda esta feria de apariciones, sobre todo en España, en donde la Virgen se aparece en este pueblo, en este otro y en 50 más. Esto no es así, no es así. Porque encontramos a una vidente, suelen ser mujeres, hablo de un caso hipotético, que un día, andando por el campo, cae de rodillas y dice que ha visto a la Virgen, y en torno a esta vidente o pseudo-vidente, dicho con todos mis respetos, se forma pues una especie como de grupo que suele tener tintes sectarios, y a partir de ahí, pues la mecánica habitual de las apariciones en las últimas décadas, los mensajes, las reuniones para rezar el rosario, en definitiva, se parecen mucho, las apariciones contemporáneas se parecen mucho, por no decir que son un calco unas de otras, y el factor sugestión hay que tenerlo muy presente. Claro, ocurre una cosa, y es que, por ejemplo, en Garabandal, unas apariciones interesantísimas en Cantabria, eran varias las niñas. Si no recuerdo mal, eran 5. Tenemos las apariciones de Medjugorje, y en esas apariciones, pues, si no recuerdo mal, son 8 los niños que vieron en un inicio a la Virgen. Es decir, cómo aunar, porque entramos ya en lo que es la sugestión colectiva, estamos dentro del terreno ahora de la psicología por un lado y también de la parapsicobiofísica. Si las apariciones individuales, esto lo recordará Daniel y seguramente tú, David, hablando del profesor, cuando decía que, y yo esto lo he hablado con él, me decía, Santiago, realmente que una persona que esté sana mentalmente pueda tener una aparición, ahí hay un hecho objetivo que nos está indicando que hay una causa paranormal, él no decía espíritus, que se está manifestando, porque la alucinación, estamos hablando de esto, porque la sugestión sería otra cosa que podemos matizar si queréis más adelante, la alucinación, que es ver directamente la figura de una mujer con su manto, su rosario, lo que es la Virgen, es una plasmación en la realidad de una figura que no existe. Si ya eso es difícil en una persona y es síntoma de un síndrome, es decir, de una enfermedad mental, salvo que se haya consumido algún tipo de droga, y alguna que otra circunstancia, no digamos si son 5, 8 las personas que están viendo lo mismo, escuchando lo mismo y están interactuando con la aparición. Esto ocurrió en Garabandal, por ejemplo, y ha ocurrido en Medjugorje. Es muy interesante este asunto que ha planteado Daniel, porque da pie para hablar del factor sugestión por un lado y de lo que es la alucinación desde el punto de vista de la psiquiatría y psicología, y de la posibilidad de que esa alucinación realmente no sea tal y se esté presentando realmente la Virgen, en definitiva. Dani, ¿a ti te consta algún caso que no sea religioso? O sea, ¿alguna persona que no sea religiosa que viva una experiencia así? Para nada, ninguno. En ningún caso que conozca, pues yo creo que de todo, vamos, todos los casos que conozco, más que nada los mediáticos sobre todo, porque tampoco es un tema en el que haya profundizado honestamente mucho, no aparece ningún caso en el que haya personas que sean ya no ateas, sino simplemente no creyentes, ¿no? Que, bueno, el hecho de la cuestión del ateísmo y todo eso sería también para hacer un debate muy profundo, sobre todo filosóficamente, ¿no? Bueno, a mí se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, porque tengo unas cuantas en la chistera que me gustaría tocar, pero por falta de tiempo no las vamos a poder tocar, a ver si las podemos tocar en otro programa. Pero me gustaría acabar con el tema que comentábamos antes, ¿no? Esa sugestión colectiva en la cual pues hemos estado dando alguna que otra pincelada. Dani nos planteaba esa hipótesis, ¿no? Que pudiera ser realmente esto una sugestión colectiva. Santiago nos decía ahora pues que las personas que tienen estas visiones, que tienen estas experiencias, son personas religiosas por lo general. Entonces, no deberíamos de descartar este punto, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante pensar en que todo esto pues pueda ser una sugestión colectiva. Y también no hay que olvidarse del tan famoso fraude también, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Dani? Pues sí, efectivamente, o sea, no es, además en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, donde hay un fraude supuestamente paranormal, no tiene por qué haber mala intencionalidad, ¿no? En principio, sino una simple mala interpretación de un fenómeno natural, generalmente. Yo siempre me he pronunciado en el sentido de que pues todos los fenómenos supuestamente paranormales son naturales dentro del contexto, bueno, pues del espacio en el que habitamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no hay en muchas ocasiones no hay mala intención, ¿no? Pero que sí que se ve un fenómeno extraño, un fenómeno anómalo, y que ese fenómeno pues se interpreta conforme a ciertas creencias, a ciertas imágenes que tenemos creadas sobre ciertas pues deidades, y que posteriormente eso se traslada de alguna manera a las masas, ¿no? Es curioso que muchas de estas apariciones no se aparecen a muchísima gente. Santiago ha mencionado, por ejemplo, casos de niños en los cuales pues había pequeños grupos de niños, que es curioso, es interesante, pero no se da el caso de que se aparezcan a millones ni a miles de personas que se congreguen pues en una zona determinada tras esa primera aparición que de la que gozaron nada más que a lo mejor unas pocas personas, ¿no? Por lo tanto, la sugestión colectiva es un aspecto que, por supuesto, desde todos los puntos de vista pues hay que considerar desde el primer punto de vista, ¿no? Desde el primer punto de vista científico o digamos o riguroso, ¿no? Y luego, bueno, si eso para terminar, ya aporto otro punto que me parece muy interesante y que se va un poco de esto. Le doy paso a Santiago. Santiago, pues adelante. Te pediría, Santiago, brevedad, porque vamos ya muy justos de tiempo. Muy justos de tiempo. Muy bien. Por supuesto, lo primero que hay que descartar es el fraude. Ha habido apariciones, no voy a citar casos, y precisamente en nuestro país, también fuera de él, pero en nuestro país, casos de fraude, de absoluto fraude. Esto hay que desestimarlo en primer lugar, hay que investigar y descartarlo. En segundo lugar, la sugestión. Esto, como ha dicho Daniel, es un programa entero. El fenómeno de la sugestión aplicado a los fenómenos paranormales. Es apasionante. Yo he dado mi opinión, por tanto no voy a reiterar en este asunto por la tiranía del tiempo más que nada. Pero yo planteo, es decir, considerando, y estoy completamente de acuerdo, considerando que hay que vigilar muy de cerca el aspecto psicológico del testigo o de los testigos, si son varios, y descartar que haya una psicopatología, una patología mental, que estén sufriendo una histeria colectiva, una sugestión colectiva. Hay diferentes fenómenos que pueden explicarlo. Si dejamos esto a un lado, pregunto, y lo dejo ahí para la reflexión de todos los oyentes de Tras los Límites, ¿qué hacemos en esos lugares marianos que hemos citado y tantos otros que hay muchísimos en toda la historia, claro, desde las apariciones de Guadalupe? ¿Qué hacemos con fenómenos de osmogénesis, en parapsicología, de esos olores a rosas que no tienen una justificación natural, que no proceden de ningún sitio, en pleno invierno, mes de enero, abajo cero? Esto yo lo he vivido personalmente, he conocido también mucha gente. Olores a incienso, por otra parte. Ha habido personas que también han presentado estigmatización en su cuerpo, estigmas. También pueden ser producto del psiquismo. Puede ser los milagros, es decir, las curaciones de las que hemos hablado hoy. ¿Qué ocurre cuando en ese lugar un paralítico se levanta o una persona que le han dado los médicos 2 meses de vida se cura? Son pocos los casos, muy pocos, pero se han dado. Como bien decía Daniel, con que se dé uno ya es para considerarlo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con otro fenómeno, ya para terminar, que se da en las apariciones marianas contemporáneas? Me decía Pitita en esa entrevista a la que he hecho referencia que es como, es su opinión, es, me decía, es como el sello que la Virgen pone a esa aparición para decir que es auténtica, y es la danza del sol. El sol empieza a bambolearse de un lado a otro, la corona del sol, la parte exterior, empieza a girar vertiginosamente y empieza a irradiar rayos de todos los colores. Yo lo voy a decir porque creo que no hay que tener miedo a decir la verdad. Yo esto lo vi, yo he visto la danza del sol, estaba con más personas, lo vimos todos, en Prado Nuevo del Escorial. No me voy a meter en el asunto mundano, yo creo que en origen esas apariciones son auténticas, y en 2005, una tarde, creo que fue en mayo, sería porque hacía buen tiempo, una tarde vimos la danza del sol. Era su gestión, todos los que estábamos allí, que no nos conocíamos de nada, yo iba con un amigo, Alejandro, vimos aquel fenómeno que es espectacular, incluso creo que alguien lo pudo grabar en cámara. Claro, son fenómenos paralelos, concomitantes, que se dan en lugares marianos. Todo sugestión. Hay que vigilarla, la sugestión. Pero yo no lo creo. Uh-huh. En cuanto al tema de la danza del sol, pues yo he dado mi humilde opinión antes, ¿no? El que pueda ser un objeto volador no identificado, o como me decía Dani ahora, pues por línea interna, pues que obviamente, pues al mirar el sol fijamente, aparte de dañar la vista, pues puede producirse ese efecto óptico también, por otra parte, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, yo también entiendo pues que esta danza del sol, el sol a mí me parece que es desde hace muchos años un símbolo pagano, ¿no? Por lo menos lo ha sido para la Iglesia Católica. Entonces, pues no sé, ¿no? A mí me surgen dudas, ¿no? Me surgen dudas en cuanto a si es realmente divino este origen de las apariciones marianas y también estas danzas del sol, ¿no? Estas famosas danzas del sol. Vamos a hacer una pequeña, pero muy, muy, muy pequeña, os voy a pedir, conclusión final, a modo de conclusión, como decía, y válgame la redundancia, del tema de esta noche. Dani, ¿qué podemos decir después de los datos que hemos aportado, después de las experiencias que hemos escuchado por parte de los dos? ¿Esto es una aparición divina? ¿De verdad esto tiene que ver algo con el cielo, tiene que algo que ver con Dios, o estamos hablando de otro fenómeno, pues quizás parapsicológico o de sugestión colectiva? Bueno, como decía nuestro querido profesor, bueno, pues simplemente cuando algo no se sabe, cuando algo se desconoce, pues humildemente lo que hay que aceptar es que no se sabe, ¿no? No lo sé. Lo que sí es cierto que hay un fenómeno pues que existe. Las características o la génesis, volvemos al principio, la desconocemos. La composición, el contexto es bastante definido, aunque lo que se aparece pues es muy muy interpretable. Pero yo recuerdo, y quería hacer hincapié en una cosa que no hablamos, que no tocamos porque por falta de tiempo, y es muy rápido, muy breve. Recuerdo que a menudo decía el profesor que lo que más perjudicaba a una investigación de fenómenos paranormales era precisamente la aparición prácticamente inmediata, ¿no?, de una serie de parafernalia alrededor de la fenomenología, ¿no?, que echaba atrás el interés de la ciencia por investigar, porque de alguna manera contaminaba lo que había podido ser un pequeño origen verdaderamente paranormal o anómalo, y lo desvirtuaba de tal manera que era muy difícil o en ocasiones casi imposible averiguar incluso la génesis de ese fenómeno, ¿no?, porque ya estaba, como mucha gente dice actualmente, contaminado, ¿no? Es muy difícil distinguir esa parte anómala de la parte sugestiva o incluso de la parte pretendidamente inventada o creada, falsificada, debido a pues esa contaminación de parafernalia, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que muchas veces reina el argumento ad populum, ¿no? El argumento ad populum pues viene a decir que bueno, eso es un tipo de falacia, ¿no? y que viene a decir, bueno, pues eso, que no porque la gran mayoría digan o crean haber visto una cosa o digan haber visto una cosa, quiere decir que lo que hayan dicho o descrito sea cierto, ¿no? O sea, es decir, volvemos a reincidir en lo mismo. El fenómeno existe como tal, existe un fenómeno extraño que tiene muchas connotaciones interesantísimas, como bien fue apuntando Santiago, y que hacen pensar que tiene unas características sobrenaturales, ¿no? Pero hay que cogerlo con mucha cautela, hay que investigarlo con mucha cautela, hay que investigarlo a fondo, sobre todo a fondo, y sobre todo hay que aislarlo, como en tantos y tantos fenómenos paranormales, hay que aislarlo de esa otra parte, que lo contamina, ¿no? Que evita que se pueda hacer una investigación totalmente aséptica, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues simplemente lo dicho, ¿no? El fenómeno existe y seguimos sin saber de qué se trata. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Dani. Está claro que la cantidad de casos que hay, o sea, la casuística está ahí, ¿no? La cantidad de casos que hay, puede haber algún fraude, puede haber algún tipo de sugestión colectiva, pero también hay casos en los que no hay explicación, ¿no? Y en esos casos en los que no hay explicación, pues es que nos volvemos a encontrar con que no hay explicación doblemente, porque es que realmente pues no se sabe si es una aparición divina, si es un fenómeno parapsicológico, o si realmente pues es un objeto volador no identificado, ¿no? En algunos casos, o un ser de otros mundos, quién lo sabe, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Dani, en que no sabemos lo que es y de momento pues seguimos sin respuesta. Santiago, para finalizar. Es que estoy totalmente de acuerdo con Daniel. No lo ha podido resumir mejor. Suscribo todas y cada una de sus palabras. Pienso que metodológicamente es, y lo digo así, es imposible descubrir la naturaleza de la causa que opera. Hay unos hechos, hay unos efectos, que son los fenómenos en los lugares marianos, donde se mezcla, porque hay dos vertientes aquí, hay dos aspectos. Se mezcla, por un lado, el aspecto teológico, en cuanto a los mensajes, el contenido de esos mensajes, la interpretación, etcétera, los rezos, y por otra parte, serán fenómenos paranormales, que según sea el lugar, pueden ser sobrenaturales y algo de lo que no hemos hablado, pero que creo que ya lo hicimos en la temporada pasada, también preternaturales, es decir, que también, y siempre cautela, mucha cautela, también una causa preternatural puede provocar, como hipótesis, puede provocar una aparición aparentemente mariana. Por tanto, el resumen es esa palabra: mucha prudencia. Cada uno es muy libre, lógicamente, de creer en esta o en aquella aparición, pero para afirmar que la Virgen sea para la Virgen María, tal y como la conocemos tradicionalmente, se aparece en un lugar, esos son palabras mayores, son palabras, letras mayúsculas, y eso, quien tiene que decirlo, investigarlo, es quien lo hace. Y quien lo hace con mucha cautela, con mucha precisión y con una escrupulosidad exquisita. Y es como se ha hecho y como se tiene que seguir haciendo en este terreno. Es algo muy serio, no se puede desdeñar, pero tampoco se puede afirmar que la Virgen se aparece en todos y en cada uno de los lugares. Bueno, pues ese ha sido el tema en el cual nos hemos centrado esta noche en esa tertulia de las 3D, ese supuesto origen divino o no de las apariciones marianas. Como siempre, darle las gracias a nuestros compañeros, a Dani Álvarez y a Santiago Vázquez, por haber estado con nosotros esta noche. Os esperamos muy prontito con una nueva tertulia. Ya sabéis que, como siempre, se nos van de tiempo y eso es sinónimo de lo a gusto que estamos hablando de estos temas. Santiago Vázquez, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, David, y un abrazo para Daniel, como no, y para todos los oyentes del programa. Y nada, pues después de un tiempo, cuando tú quieras, pues aquí estaré. Por supuesto, por supuesto. Ahí estaremos en contacto. Y Dani Álvarez, como siempre, Dani, nos volvemos a escuchar muy dentro de muy poquito, porque tienes ahí cosillas entre manos. Pues sí, muy muy buenas noches, David, muchas gracias, muy buenas noches, Santiago, muchas gracias. Y bueno, la pena también es que al final no hayamos podido contar con nuestro compañero Juan José, al cual, bueno, pues también le mando un caluroso saludo y gracias. Le mandamos un abrazo, efectivamente, yo también. Pues eso es, le mandamos un abrazo a Juanjo, pues que no le ha dado tiempo a llegar. Buenas noches a los dos. Nosotros nos vamos hacia la despedida. Y hasta aquí nuestro séptimo programa de la quinta temporada de Tras los Límites. Una noche en la cual pues hemos estado hablando sobre ese nuevo hallazgo que va a hacer la NASA el próximo día 3 de diciembre, y en el cual pues muchos especulan con que se anunciará esa gran noticia, que será la de la posibilidad de haber encontrado existencia de vida en Marte. También hemos hablado, por supuesto, de esa isla que aparece y desaparece en la sección de noticias, y bueno, pues una sección de noticias que también pues hemos ampliado, cómo no, con ese avistamiento ovni que ocurrió este pasado martes, y en el cual pues bueno, pues os volvemos a solicitar la ayuda a todos los oyentes que nos escuchéis desde Murcia y alrededores, para que nos comentéis si habéis visto algo extraño en los cielos el pasado día 27 y entre las 11 y las 12 de la noche. También hemos hablado de ese congreso de historia y mitos y leyendas en el arte, un congreso que se celebra este próximo fin de semana, este viernes 30 y sábado 1 de diciembre, en el cual pues Tras los Límites pues se encuentra entre los colaboradores del evento, y ya les aseguro que va a ser unas jornadas muy interesantes en las que vamos a aprender muchísimo, y como decíamos, pues un lugar en el cual pues vamos a poder vernos todos los amantes de la historia, de los mitos y de las leyendas, ¿no? Va a ser muy interesante, y ya saben, con nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro dando una de las ponencias, y también con nuestro compañero David Cuevas moderando una charla coloquio que habrá también en este congreso. También hemos tenido a nuestro compañero David Cuevas en la música de las esferas, esta noche pues con un tema muy muy electrónico, y un tema pues que, como decía David, en más de una ocasión hemos escuchado en esos especiales de Halloween de de los Simpson, desde luego que un tema muy interesante. Y también pues hemos tenido a José Manuel Frías presentándonos ese nuevo libro que ha publicado, 50 lugares mágicos de Andalucía, y que recomendamos a todos los oyentes, por supuesto, pues que se hagan con un ejemplar de él. Y también hemos terminado ya por fin, pues la verdad es que hemos tenido un montón de temas esta noche, ahora que recapitulamos, hemos terminado esta noche con esa tertulia de las 3D con Daniel Álvarez y con Santiago Vázquez, en la cual pues hemos hablado sobre el supuesto origen divino de las apariciones marianas. Lo hemos llevado a debate y hemos intentado pues sacar conclusiones, aunque ya sabemos pues como en muchos de estos temas que es muy complicado, pero bueno, las pruebas están ahí, los datos están ahí, y el tema ha sido muy interesante, lo hemos pasado muy bien hablando sobre todo ello. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene, como siempre, mandándole los saludos de Fran Zurita en la coproducción y de un servidor, David Mulé, en la dirección y presentación, que les espera el jueves que viene y este fin de semana también en Sevilla, en el Congreso de Historia, Mito y Leyendas en el Arte. Que se pasen buen fin de semana, sean buenos y hasta el jueves que viene. Buenas noches.